9 de la mañana, 11 minutos en la ciudad de Santa Rosa, 8 de la mañana, ya está una hora atrasada ella. Buen día, David Macedo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, David, bueno, viendo que están trabajando en conjunto, como lo hacen habitualmente, con la Municipalidad de Santa Rosa en otros temas. Ustedes ya venían con un trabajo con lo que es la huerta, donde estaban trabajando con un montón de gente, donde se estaba pudiendo vender. Obviamente siempre dijimos, hace falta un pasito más, pero sigue funcionando eso, ¿no? Sí, muy muy encaminado a... Estamos, la verdad que los chicos de la huerta muy contentos con el agua, porque hacía falta en la ciudad y más para la huerta, así que muy encaminado y también trabajando con los nuevos macrotúneles que también le permite poder seguir trabajando a pesar de que esté lloviendo y seguir poniendo en producción el suelo. Además de esto, están trabajando o por lo menos delineando la posibilidad de una planta de reciclado aquí en Santa Rosa, ¿no? Y hay un plan de desarrollo humano integral. ¿De qué se trata? El plan de desarrollo, humano integral en sí contempla la reactivación económica post pandemia. En diferentes aspectos y lo que incluye es cómo salimos después de esta pandemia con inclusión social, porque lo que hemos visto es que después de los 4 años del macrismo más la pandemia se ha incrementado mucho la línea de la pobreza y tenemos que crear estrategias, creemos nosotros, que incluyan a todos los excluidos y excluidas, los sectores más vulnerados durante estos últimos años, crearles puestos laborales con ingresos dignos y con condiciones dignas también. Lo que vemos en muchos lugares es que en muchos aspectos, tanto en el relleno como lo que es huerta o como son vendedores ambulantes, son personas que se han creado su trabajo, se lo han inventado de donde no lo había, nada, con su ingenio, con como pudieron y para poder seguir adelante hay que ver llegar a esa gente, que las cosas le lleguen a esa gente para que pueda tener mejores condiciones, para que pueda tener mejores ingresos. Así que lo que se está haciendo acá en Santa Rosa en conjunto con el municipio es algo muy muy muy importante. Creemos que es camino a seguir porque lo que se está programando, se está llevando adelante en el relleno sanitario, ya es una realidad, no es un proyecto, sino porque ya están casi todo instalado, ya está, en realidad falta un poquito de detalles para poder comenzar ahí, que lo que te digo es como lo que le va a generar a la gente acá del relleno, a estas familias, 70 familias que están ahí trabajando, es poder compactar y vender directamente a la industria, dejar de vender a un terciario, y esto le va a generar mejor ingreso porque un galponero se queda con mucha diferencia de lo que puede llegar a vender directamente a la industria, le va a dar la posibilidad de poder compactar otro tipo de juntar y otro tipo de materiales en los cuales no era rentable para uno. Para cualquier cartonero juntar el plástico no es rentable porque tenés que juntar 15 bolsones para hacer un fardo y no hay comercio, no hay mercado acá en Santa Rosa. Claro. Esto cuando comience a funcionar todo así bárbaro, me parece que va a ser una oportunidad también para la gente, que o sea, para todos los vecinos, que tengamos la oportunidad también de colaborar, que juntemos, que tengamos un lugar a donde llevarlo y saber que le va a servir a alguien, y cuidar un poco, aprender a separar los residuos. ¿Qué pasó con la COPE Plus? La verdad es que la conclusión no estoy muy enterado, tengo 26 años, eso pasó hace 11 más o menos, o 10, tenía 15, 16 años. De eso No está funcionando ahora, digamos, la gente del que está en el relleno con la que vos has hablado no pertenece. Sí, hay gente que ha quedado, que ha trabajado ahí, y que ahí tenemos, se nota mucho la diferencia de que quedaron un remanente de esa gente que trabajaba ahí y ahora estos últimos años nos ha dejado como una nueva generación de cartoneros, que es la que tenemos hoy día, que son pibes de entre 18 y 22, 23 años, que son pibes, que es como una nueva generación, y es lo que nosotros desde la organización, desde el MTE, venimos buscando, generando todo esto, estas cosas, peleando por todos estos proyectos, que se vincule el Estado, que se haga cargo de la realidad de los compañeros, para que puedan tener un mejor ingreso, para que sus familias puedan tener una mejor posibilidad y no tengan que terminar siendo los hijos de los cartoneros, o los hijos de los vendedores, sino que puedan tener las mismas posibilidades de estudiar, de poder profesionalizarse, y eso es una realidad. Uh-huh. Tenemos compañeros, sí, que han estado, que son los que más saben, más nos guían, son los referentes ahí, porque ya tienen una experiencia previa, esa experiencia también la estamos utilizando, toda la experiencia de los compañeros, porque ya sabemos, más o menos, ellos saben, me han contado todo, cómo las cosas que pasaban, también estamos en contacto permanente con las demás cooperativas de la Federación de Cartoneros y Carreros para poder ir incluyéndonos en diferentes cosas, desde metodología, desde reglamentos, desde tema comercialización, desde horarios, acciones, todo, porque la verdad es algo muy complejo, y aparte también un trabajo en el cual ahí los compañeros iban por una necesidad y cada uno a juntar su material, y es un cambio totalmente rotundo, empezar a trabajar de forma cooperativa, promover el cooperativismo, ver y entender que hoy día los compañeros ya lo comprenden, que ninguno nos vamos a salvar solo, sino que tenemos que estar tirando todos para el mismo carro, estamos tirando todo, y también vemos, bueno, una gran predisposición y un gran trabajo de la gestión, desde Luciano encabezando, para que esto sea una realidad. Bien. Vos sabés que yo insisto en esto, hay situaciones que son muy difíciles, se han atravesado momentos muy complicados, y la posibilidad de que se conformen movimientos así como este, como el de trabajadores excluidos, permite encontrar un marco legal de lucha y de logros en distintos rubros. Creo que ustedes lo han hecho y supongo que es una satisfacción. O sea, sabemos que siempre falta algo. Sabemos que hoy coordinaste acá, pudiste articular esta tarea y mañana tenés que estar en otro frente. Supongo que es desgastante, pero a la vez debes estar muy muy muy feliz de la tarea que haces, David. Sí, estamos todos en la organización, estamos muy contentos. Por ahí los desgastantes llegar a estas épocas electorales y ver cómo denigran a nuestros compañeros, cómo hablan del salario social complementario, del potencial trabajo, siendo que no recorren las unidades productivas. Nosotros invitamos a todos y a todas a que recorran nuestras unidades productivas y vengan y vean el trabajo que se ha generado gracias a un potencial trabajo, porque están todos mucho hablando sobre el tema de los planes, y nosotros lo ponemos en debate, o sea, ¿qué es un plan social? Creo que un plan social es algo que no tiene una contraprestación. Los compañeros cumplen un horario con una contraprestación, por eso nosotros decimos salario social complementario, como cuando inició el programa, que complementaba una parte del salario. Hoy día, gracias al salario social complementario, podemos mantener la escuela hortícola municipal en temporada baja. Quizá para el próximo año vamos a tener mejores condiciones gracias a la inversión del municipio en los 10 macrotúneles, pero este año no lo teníamos. Y eso, las 12 familias que cobran el salario social complementario son familias que compran acá en Santa Rosa, que compran en la despensa del barrio, que compran en el mercado, compran en la feria de la alimentación sana. Y por ahí cuando vemos mucho o toda la gente del relleno cómo ha impactado de lleno el cambio de poder empezar a percibir un salario social complementario, empezar a poder tener su uniforme, tener su tarjeta y poder manejar su plata, programarla. Cómo proyectan, gracias a ese salario social complementario, cómo proyectan su mes los compañeros, es importantísimo, y el compromiso que le ponen a la hora de trabajar. Por eso nosotros los invitamos, porque muchos dicen, hablan de los planeros, pero para que conozcan el trabajo que hacen los planeros, porque por eso vemos que hay planes sociales en los cuales viene el dinero depositado en una tarjeta de débito, en las cuales hay grandes descuentos en las grandes cadenas de supermercado, que la plata se va afuera de la ciudad, y hay otros programas en los cuales los compañeros pueden recibir el dinero en efectivo y poder gastarlo en la ciudad, porque es así. O sea, los chicos, por ejemplo, en la huerta están completamente todo el día en la huerta y compran en la despensa de la vuelta de la huerta. Sí, la posibilidad, además de tener una producción propia, sana, donde puedan meterla en el mercado municipal, que siempre se van a quedar cortos con la cantidad de gente que está yendo, me parece que es una gran salida, es importantísimo. Desgraciadamente, obviamente, hay gente, sigue habiendo gente que cobra planes y uno sabe que no están laburando en ningún lado, que siempre tienen alguna excusa, y desgraciadamente pagan justos por pecadores a veces. Hay que denunciar, nosotros. Claro. Siempre decimos, nosotros decimos y lo defendemos, hay que denunciar. Nosotros tenemos un programa de seguimiento, una unidad de gestión, en la cual hacemos un seguimiento de todos nuestros compañeros, y por eso invitamos a que conozcan nuestro trabajo antes de hablar. Cuidarnos. Sí, uh-huh. No hay problema. Nos encanta, las críticas nos hacen crecer muchísimo a nosotros, porque las escuchamos, pero también los invitamos a que conozcan tanto el trabajo que lo realiza el MT acá en Santa Rosa como en General Pico o en el resto del país. Bien. Te cambio un ratito de tema porque, digamos, sí. El movimiento de trabajadores excluido, más allá de estas cuestiones que estamos hablando y eso, digamos, creo que tienen una fuerte presencia social, o por lo menos es lo que se ve cada vez que bajan a los barrios para alguna fiesta, y en este caso los días de la niñez que estuvieron en distintos barrios. ¿Cómo fue trabajar y cuál es el resumen que haces de este agosto de la niñez para el movimiento? Y fue muy lindo, fue muy lindo poder volver a salir, a jugar con los chicos, porque en sí los merenderos se estaban manteniendo, se seguían asistiendo a las familias, fue volver a jugar, a hacer juego con los chicos, actividades diferentes, fue volver a encontrarse. A mí, que por ahí no me tiene tan en el día a día del socio, fue volver a encontrarme con el barrio, con los barrios, con bastantes chicos que cuando iba al merendero hace 2 años los veía, y ahora mucho más grandes, ayudando ahí en el festejo los chicos. La verdad que fue muy muy lindo, acompañaron los días. El domingo, bueno, un poco de viento, pero estamos acostumbrados acá que agosto sea así. Así que la verdad que muy bien, muy, muy, muy lindo la pasamos. creo que los chicos también. Estuvimos festejando el día sábado en el Plan 5000 y el día domingo festejamos en San Cayetano, ahí, en el Plan 3000. La verdad que se ve, estaba mirando las fotos de San Cayetano y del Plan 5000, la verdad que bárbaro, y tanta gente que se suma, que acude y que apoya, que sigan con esta tarea, es maravilloso. David, como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y por supuesto el micrófono está a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por llamar, por comunicarse y bueno, no, nada, así me poco para todos los compañeros a seguir en la lucha y a metiéndole, seguir creciendo con las cooperativas y con la economía popular. Muy bien. David, hasta la próxima. Muchas gracias. Que tengas buen día. Buen día.